Bien, amigos, empezamos la última parte del programa y como estábamos hablando en el bloque anterior, nos acompañan tres chicas estudiantes del colegio Mater Admirabilis. Admirabilis, un poco complicado pronunciarlo, ¿no? Que han venido con un proyecto interesante a su corta edad, que ya están aprendiendo a hacer negocio, cosa que es bastante, bastante bueno, ya que saliendo del colegio ya por lo menos tienen una idea clara de lo que pueden hacer con su futuro. A mí, yo quería preguntarles, ¿de qué año son ustedes? ¿De qué grado son? De cuarto de secundaria. ¿Todas ustedes son de cuarto de secundaria? Sí. Les queda un año todavía. Ahora no me gustaría saber, y seguro muchos radioyentes, sobre todo las damas, las chicas que están escuchando y quieren seguro comprarse su billetera, quiero que les expliquen o les más que todo les describan, por ejemplo, una billetera, cómo está diseñado y cómo es qué cosas tiene para que una chica pueda irse a la tienda y comprarles. Bueno, yo tengo el modelo de Nawi, que es el modelo más práctico que tiene nuestra empresa. Fue inspirado en universitarias porque tiene así para poner carnet, bien, bien práctico en verdad. Tiene 6 tarjeteros y tiene la sencillera en la parte de afuera. Ya, también está Yari, otro tipo de billetera. Es un poco más grande, es la mediana en realidad. Y bueno, ese tiene el cierre atrás, la sencillera. Y adentro están 5 tarjeteros en vertical. Y al costado también está, bueno, para los billetes. Y hay una mica, bien amplia la mica. Y yo tengo el modelo Agya, que es el uno más grande. Es como que un poco más estilizado. Tiene la sencillera interior y los tarjeteros horizontales. Tiene para, creo que 4 tarjetas y también con mica bien larga, como que puedes poner carnets, fotos y 2 compartimentos para billete. Estas billeteras son recontra prácticas porque puedes meter tu celular, algún espejito y te funciona en la cartera y normal porque no se hace así grande como las billeteras de cuero y son recontra prácticas. Y perdón, solo una preguntita. Yo quería preguntarle si las billeteras que ustedes hacen solamente es para chicas jóvenes o también hacen para señoras, amas de casa, no, madre. Bueno, nosotros nos enfocamos en el público femenino. ¿En general? Sí, en general. ¿No tiene una edad específica? No, claro, en realidad para todas las edades, porque de repente hay señoras que son un poco más juveniles y nos pueden comprar algunas billeteras, porque también tenemos de jean, de animal print, y como que el jean es un poco más para todas las edades, algo más sobrio, y sí, nos estamos tratando de ampliar también. Y para nuestras mamás, ¿no? Más que todo. Exactamente. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cómo es el proceso de realización de una billetera? ¿Cómo ustedes hacen una billetera? ¿Ustedes trabajan con alguna empresa que los apoya? ¿Alguien que haga el diseño? ¿Alguien que haga el proceso de hacer todo el tejido y todo el producto? ¿O ustedes por su propia cuenta lo hacen? Bueno, lo principal es nosotros vamos a comprar las telas. Luego de tener ya las telas, nos repartimos moldes y marcamos los moldes. Luego de eso, ya los moldes ya moldeados, los cortamos. Sigan. Bueno, no se luego, preocupen. Ya cuando una vez que los cortamos, los diseñamos, por ejemplo, los ponemos todos ya listos, con alfileres y todo, listos para mandarlos a coser. Claro, entonces así hacemos una parte del proceso productivo, pero también lo mandamos a tercerizar. ¿Y en qué consiste esa tercerización? Bueno, el taller, que es nuestro taller de costura, lo cose, y solamente lo cose porque es lo único que le faltaría, porque ya está el diseño y solamente va a coserlo. O sea, cada uno de ustedes hace un papel específico. Por ejemplo, como me habías mencionado, tú diseñas, tú te encargas quizá de coser, y tú de poner algunos detalles más, por ejemplo. Bueno, de coser, nosotros no cosemos. Solamente las diseñamos. Diseño, y las cortamos. Ya. Ahora, ¿dónde, por ejemplo, puede acudir alguien que esté interesado? ¿Dónde lo pueden encontrar sus billeteras para que lo puedan comprar? Ya, ahorita estamos vendiendo en Nebula, Diseño Independiente, en Lunática Inn, en la Galería Jade y en Maquita Pop. ¿Ya? Y además nos pueden encontrar en Facebook como Billeteras Aini. Somos un catálogo virtual y nos puede pedir por Facebook la billetera que deseamos y nosotros le mandamos al inbox ya la información. Y también si desea contactarse con nosotras puede llamar al 98129*1514, que es Nextel. Y bueno, si no tiene Nextel o no sé, llama al 98129*1514. Todo por delivery ya, lo tienen todo avanzado. Y yo me atrevería a preguntar, ¿cuánto cuesta cada billetera? Bueno, están aproximadamente 25 soles, es que, bueno, de 25 a 30. Tenemos varios precios dependiendo del modelo y de las telas. Pero entre el precio es entre 25 soles y 30 soles. Claro. No pasa de eso. Y si es delivery, no cobramos por recargo. Ya, me parece muy interesante. ¿Y tienen algún algún stand particular? ¿Dónde queda exactamente lo que me habías dicho, el stand que habías mencionado? ¿En qué distrito es? Para que la gente haga un lugar de referencia. Para claro, Lunática Inn es en Jesús María. Nébula Diseño Independiente es en Pueblo Libre, en la Galería Vía. Y Maquita Pop es en San Miguel, por el IGNA. ¿Y ustedes cuántas? ¿Son solamente tres en el proyecto o son varias alumnas? No, más? La verdad somos cinco vicepresidentes. Bueno, una presidenta y cuatro vicepresidentas, y de ahí contamos con 15 chicas más. Y ahora yo me pregunto, saliendo del colegio ustedes, acabando el colegio, bueno, les queda un año todavía. Sí. ¿Ustedes piensan continuar este proyecto saliendo del colegio? ¿O tienen solamente es un proyecto que lo están haciendo por como un curso o como una actividad aparte de las clases del colegio? ¿O piensan desarrollarlo ya como empresa saliendo del cole? Bueno, tanto como que desarrollarlo externamente del colegio, no creo, porque es una experiencia en realidad, aunque es bonita, es complicada. Y te das cuenta de cómo son las cosas en el mundo de afuera. Y no creo que lo sigamos, pero de repente por nuestra cuenta algún negocio distinto, no tanto como que elaborar y otra cosa, pero un negocio como que, no sé, diferente puede ser, pero en sí de billeteras no creemos. Pero por lo menos ya tienen con esto una gran experiencia, han adquirido bastante conocimiento de cómo hacer negocio, cómo producir, cómo incluso hasta ya tienen sus propios cargos, ya, o sea que ya cada uno de ustedes ya tiene experiencia en gestión, en administración, o sea, saliendo del colegio ustedes van a tener bastantes opciones. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ustedes desean estudiar saliendo del colegio? ¿Algo relacionado a negocios, administración? No, bueno, yo lo mío no tiene nada que ver con esto, yo quiero ser traductora. Ah, interesante. ¿Y tú? Yo, en parte sí, yo quiero ser ingeniero industrial, entonces creo que en parte. Por ahí se Gracias. Enfoca más que todo la afición que están desarrollando. Y finalmente... Bueno, a mí sí me gustan un poco más los negocios, pero me gustaría estudiar comunicaciones y luego enfocarme más a la administración empresarial. Muy interesante. Este es el... ¿Cuánto? Aparte del proyecto que ustedes están desarrollando, ¿dentro del colegio hay otro tipo de actividades que parecidas a esta? ¿O esta es la primera y, bueno, la única? ¿O hay muchas más que puedan mencionar? Bueno, nosotros en cuarto de secundaria solamente realizamos Junior Achievement, pero a veces las chicas de quinto también realizan otros programas como Bancos en Acción. Depende del año y depende de las actividades que el colegio programe. Ya. ¿Y cuándo es la actividad? ¿Ustedes tienen una agenda en la cual hagan algún tipo de promoción para que la gente los conozca, vayan al colegio y vean los talleres que vienen realizando? ¿Tienen algún día o alguna ceremonia donde vaya la gente y pueda ir y pueda visitar lo que vienen realizando? Claro, en la Expoventa se supone que estamos nosotras y todos los demás colegios que estaban participando también en este proyecto. Y esto va a ser el 4 y el 5 de septiembre y espero que nos puedan apoyar. En el Campus 1 de Lucil. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y algo final que quieran decir? Nos queda 2 minutos. Bueno, que nos apoyen porque a pesar de que estamos haciendo este proyecto, también estamos ayudando a niños que tienen problemas del corazón, es decir, que nacen con problemas congénitos. Estamos ayudando a la Fundación Peruana Cardioinfantil y le vamos a donar un poco de nuestras ganancias, y también hemos contactado a una empresa que les pueda brindar un poco de ayuda en sus operaciones, porque estos niños desde muy pequeños pasan por diversas operaciones. ¿Y algo final que quieres decir? Bueno, que de verdad esperamos contar con su apoyo, porque, bueno, aparte que eso para nosotros es una gran experiencia, es un trabajo duro, entonces esperamos contar con usted. Ya, y yo quiero finalizar diciendo de que, aunque algunas personas, la primera reacción que le decimos, somos chicas de cuarto de secundaria, se asombran y dicen, wow, están formando una empresa. Y luego nosotros decimos, están a 25 soles y como que dicen, pero está un poco caro, pero eso no es lo que cuenta, sino también cuenta la experiencia que nosotros ganamos con esto. Deberían valorar, ¿no? Diciendo, deberías explicarle que esto Exacto. costaba hacerlo, ¿no? No es fácil hacerlo, ¿no? Sí, en verdad es bien complicado. Pero en realidad que no quieren pagar más de 25 soles. A veces, pero lo que pasa es que depende del público al que te diriges también, ¿no? Pero en realidad en el mercado las billeteras cuestan un poco más y está cómodo Entonces esperemos que nos apoyen y bueno, muchas gracias por escucharnos. Bien, chicas, les agradezco bastante y como desde acá, desde la radio, bueno, y espero que los radioyentes que hayan escuchado, ya seguro están interesados y con los teléfonos y los lugares que han mencionado puedan acudir y puedan adquirir sus productos que estén muy bonitos, bien trabajados, con bonitos diseños y que sobre todo me parece que es bastante dirigida a las chicas jóvenes porque son, y sobre todo deberían apoyarlas ya que estas chicas tienen bastante futuro por delante. Y bueno, amigos, nosotros tenemos que irnos porque el tiempo se nos ha agotado y nos vamos a reencontrar el día de mañana aquí en Opinión en Radio San Borja a las 4 de la tarde y como siempre mañana nos toca el tema de salud. Para eso nos acompañará el doctor Roberto Charapaqui y el doctor Mario Ríos, quien va a resolver las preguntas y los consejos que usted quiera decirnos por vía telefónica. Muy bien, amigos, que tengan muy buenas tardes, hasta mañana.